Travesía. Un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. Hola amigos, muy buenas noches, lo prometido es deuda. Dijimos que volvíamos en marzo y estamos cumpliendo con un nuevo ciclo de travesía que este año lo que va a hacer es obviamente repetir en todo caso la fórmula que nos ha permitido estar en el aire tantos años, 26, casi 27 se van a cumplir este año, donde claro, el protagonismo lo tiene estrictamente la música. Uno lo que hace en definitiva es seleccionar un poco de música, sugerir a algunos artistas, introducirlos, dar alguna reseña, algún panorama general, como para que no le moleste demasiado a aquellos que ya conocen, a los artistas que estamos presentando, y que a la vez permitan a aquellos que justamente no los conocen tener alguna referencia respecto de qué cosa es lo que escuchan. Uno permanentemente por ahí escucha radio y muchas veces escucha cosas que le interesan, no la mayoría de las veces, porque por lo general lo que se difunde básicamente es una porquería, ya lo saben ustedes, pero digo, uno escucha alguna cosa que le importa o que le interesa o que le suena verdaderamente interesante y no termina sabiendo de qué se trata, porque no hay nadie que anuncie, que diga, que forme. En definitiva, tiene algún costado, si se quiere, educativo, travesía desde hace mucho tiempo. Y afortunadamente, la música que se empezó a difundir hace muchos años en este programa y en otros, era, si se quiere, extraña o rara o atípica. Y a esta altura del partido, no digamos que es popular, pero al menos se ha extendido lo suficiente como para que tenga un determinado lugar o un espacio propio. Y la idea, claro, es ir presentando a los viejos artistas, recordando algunas grabaciones, presentando nuevos artistas, introduciendo nuevas grabaciones y desafiando al oyente, esta es la idea, para que descubra por sí mismo lo que más le gusta. Yo siempre insisto que hay cuestiones que tienen que ver con desarrollar la sensibilidad, para el cual hay que ofrecerle al oyente, a cualquiera que se interese en el hecho artístico, un menú de posibilidades. Y después, bueno, claro, cada uno decidirá lo que más le gusta o con qué cosa se queda. Dicho esto, a modo de preámbulo y obviamente de manera improvisada, como es travesía en las cuestiones directamente que se comentan al aire o que se cuentan, lo que les propongo es, sí, meternos en la música, que justamente no tiene que ver con la improvisación, sino que está perfectamente pautada y elegida. Así que si no les gusta, pueden efectivamente quejarse con razón. Lo que les propongo escuchar en el comienzo de Travesía es una agrupación, yo iba a decir nueva, pero en realidad de nueva no tiene nada, porque ya hace una docena de años que está grabando y trabajando alrededor del mundo, que se llama Snarky Papi, y que estuvo la semana pasada en el Luna Park, en Buenos Aires, con muy buen suceso, de acuerdo a lo que cuentan los que estuvieron allí, y vivieron, bueno, una fiesta como ocurre cuando se presentan músicos buenos. De casualidad me encontré con el nuevo disco que se llama Family Dinner Volumen 2, algo así como Cena Familiar Volumen 2, y en el que repiten la fórmula del Volumen 1, que, bueno, por distintas cuestiones nosotros no difundimos aquí, que es que esta agrupación realmente colectiva, pues es un emprendimiento colectivo, son muchos músicos, alrededor de 40, según lo que indican las páginas principales que hablan de esta agrupación, y que se van rotando en función de las distintas grabaciones, las giras, las clínicas, en fin, son todos provenientes o básicamente egresados de la Universidad de Texas, porque de allí es originario el grupo, y más allá de esa cuestión, desde hace muchos años están radicados en Nueva York, específicamente en Brooklyn, y de allí giran por todo el mundo. Tienen varios discos, inclusive uno grabado con la orquesta Metropol, hermoso trabajo que ya en algún momento vamos a difundir, pero lo que les quiero proponer es escuchar el nuevo material, este Family Dinner Volumen 2, cuya característica es que tiene invitados. Y tiene invitados de una jerarquía probada y algunos que no son tan conocidos. Pero en el caso de hoy, los dos que elegí ya tienen un recorrido, una trayectoria absolutamente conocida. El primer tema que vamos a escuchar se llama Zorro. Y en el mismo el invitado, en realidad son varios invitados, pero el que descolla es nada menos que el africano Salif Keita, un músico que a esta altura del partido es uno de los referentes obligados, como si habláramos de Yusuf Nudur, dentro de lo que es la música popular africana. Junto a él está Carlos Malta, tocando flautas, y algún que otro músico más, al margen de la veintena de músicos, poco menos si se quiere, que forman Snarky Papi en estas grabaciones, que lo acompañan. Y después lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Somebody Home, si hay alguien en casa, o alguien en casa, en la que la figura invitada es nada menos que David Crosby, aquel de Crosby, Still, Nash & Young, y que a sus 75 años sigue siendo una gema que el tiempo no opaca de ninguna manera. Así que los invito a meterse en la música, en este caso en el nuevo ciclo de Travesía, con Snarky Papi y los temas Zorro y Somebody Home. We'll be right back. This tune, I think I said it one time, but that was to some other folks. This is kind of an apology from all men to all women. And half the room claps. Yeah. We accept your apology. We accept your apology because they're on my side. Because, yeah. See, the mistake we make, and it's sort of a lack of blood to the brain. And I'm not sure why. I don't understand where it went. But we have a problem. We have a problem because we keep thinking that the wrapping paper is the gift. And the gift is inside. You know, you have to get as old as me to learn that. Mind you, I'm a wise old bird because I've been with my wife 38 years. Bye. Yes, sir. You young whippersnappers have got a thing or two to learn, I tell you. You think about guys like me, looking at you hungry, loving what they see and only see the surface. And not what's about winning you, like winning a race, and missing you, watching and being stunned by your face. But when I look at your face, I think there's somebody home. somebody La agrupación Snarky Puppy Family Dinner Volumen 2 es este su nuevo material, mientras aplauden merecidamente a David Crosby, quien recién cantaba Somebody Home, y antes el invitado era el africano Salif Keita junto a Carlos Malta y el tema Zorro. Claro que vamos a volver sobre este disco, también sobre el anterior, que tiene la misma característica, muchos invitados y algunos absolutamente desconocidos y otros muy conocidos, con versiones increíbles. Pero ahora damos un pequeño paso, dejamos a Snarky Puppy y nos metemos en un grupo nuevo que se llama Beyond Turbines, más allá de las turbinas, que en verdad es una especie de supergrupo creado en este caso por el músico italiano Roberto Badoglio, bajista de mucha jerarquía, que tiene un par de discos grabados en su carácter de solista. Alguien joven que nació en Trieste, Italia, que estuvo trabajando y estudiando en los Estados Unidos nada menos que con Matthew Garrison y además con Dominique Di Piazza, y que bueno, conformó junto a Steve Hunt, que es un tecladista norteamericano también bastante conocido, alguien que ha girado con Alan Hosworth, con Billy Cobham, que grabó algunos discos increíbles. Por ejemplo, aquel disco de Stanley Clarke que se llama Si mi bajo o si este bajo pudiera hablar. Bueno, el tecladista es este, Steve Hunt. Un guitarrista alemán que yo desconocía por completo, que se llama Josy Klusch, y el muy conocido músico baterista australiano Virgil Donati. Ellos hacen música que podría catalogarse como de fusión o como fusión progresiva para algunos, y lo cierto es que lo que hacen es muy bueno, y los invito a compartir entonces un tema de este material que lleva por título Lo que solíamos ser. Thank you.

el grupo Beyond Turbines, Más Allá de las Turbinas, su disco debut, banda liderada por el italiano Roberto Badoglio, bajista, y el tema Lo que solíamos ser.